Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio en la 89.6 en Radio Betis. Muchísimas gracias por haber elegido para pasar estas dos horitas en vivo y en directo, pasar dos horitas con nosotros en un programa en el que hablamos de historia, hablamos de misterio, hablamos de cine, hablamos de muchísimas cosas. Muchísimas gracias por haber elegido este dial que os acompaña todas las semanas. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches, como todas las semanas y una semana más. Hoy quizás para hablar de algo inquietante, ¿verdad? Algo inquietante, algo histórico, sobre todo. Ay, dice Jorge, ya os ha dado una pista. Además, la has hecho como lo hacía él, ¿no? El señor este de bigotito. Efectivamente. No, la hacía, digamos, un poquito como amanerado. Exactamente. Vamos a hablar de Hitler y vamos a hablar de todo lo que rodea a esos años tan duros que acaecieron entre el 36 y el 45, ¿verdad? Quizá un poquito antes incluso. Sí, bueno, empezando por la noche de los cuchillos. La noche de los cuchillos largos, exactamente. Yo creo, además, que Voces del Misterio, tanto en su etapa cuando se llamaba Reloj de Arena en otra casa, el tema del esoterismo nazi, del misterio nazi, de la historia de Hitler y todos los cretinos que lo acompañaban, pues se está ya convirtiendo en algo mítico, ¿no? En un programa mágico, en un programa que año tras año vamos contando, sacando cosas nuevas, ¿no? También es interesante volver, no a reescribir de esta manera, sino volver a repasar algo que nunca se nos tiene que olvidar. 6 millones o 7 millones de judíos murieron en los campos de concentración. Muchísimos españoles de Andalucía, no sé si fueron 2.000 o 3.000 andaluces. Ahí hay una asociación, además. Sí, de manera directa o indirecta, aproximadamente entre unos 55 y 65 millones de personas. Una lista larga, ¿verdad? Entre evidentemente muertos en batalla, los campos de concentración, sobre todo judíos, gitanos y, sí, y personas con algún tipo de tara física, pero entre 55 y 65 millones de personas afectadas de manera directa o indirecta. Sergio, recordar el esoterismo nazi, recordar la barbarie nazi, hay que diferenciarlo también. Es necesario no solo para nosotros, sino para los jóvenes que vienen ahora, que se den cuenta que nuestros abuelos vivieron durante un clima, Guerra Civil Española, a continuación empieza la Segunda Guerra Mundial. Vaya lo que fue vivir esa época, lo terrible que debió ser vivir entre bombas, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que es un deber, ¿no? Casi podemos considerarlo que cuando se habla del esoterismo nazi, lo que se hace es aportar nuevas visiones en torno a la Segunda Guerra Mundial, completarla y, bueno, nunca entrar a los planes de estudio porque todavía sigue siendo un tema tabú, pero si a la Segunda Guerra Mundial se le incorpora todo el esoterismo que rodeó a Hitler, al círculo que le rodeaba y las ambiciones que tenían muy relacionadas con el tema esotérico, no se puede llegar a entender, porque una guerra nunca se puede lograr entender, pero sí se enriquece y creo que es... yo preparándome el programa cada vez me daba cuenta que detrás de la Segunda Guerra Mundial, aparte de una ansia de poder y de expansión, había un trasfondo esotérico y una trascendencia que va más allá de lo puramente geoestratégico. Es que además yo creo que se escapa un poco del propósito que uno puede entender como una simple guerra, que ya es algo, bueno, es algo, yo creo que poco se puede pensar en las motivaciones que lleva, pero pensar que detrás de una guerra puede haber una motivación esotérica, yo creo que escapa mucho del propósito incluso de los historiadores, ¿verdad? Rocío Franco, buenas noches. Hola, buenas noches. Quizá el mayor, Hitler, quizá el mayor genocida, ¿no?, de toda la historia. Quizá, dices, ¿no? Sí. Bueno, ahí está... Tito Pepe. Me agarro al quizá de Jordi, pero sí, quizá como mínimo. Sí. Quizá Stalin mató más personas, pero... Es menos conocido. No, y que Hitler lo hizo de una manera también brutal. Eso de esto ya estuvimos hablando en el monográfico que hizo Jorge Medina sobre el Doctor Muerte, ¿no? Ese terrible. Ese magnífico médico que sí. todos nos gustaría haberlo tenido de cabecera. Lo mismo te curaba una enfermedad que te cortaba un brazo y te lo unía a tu hermano para ver si así salía otro. Antes de seguir con el programa, sí me van a permitir, José Manuel, tenías que dar un mensaje allí. Ojalá que llegue este mensaje, que llegue al infinito y más allá, ¿no? Sí, porque son ya, bueno, ya ha pasado muchos días desde que Marta del Castillo Villanueva, una joven sevillana, desapareció de su domicilio con tan solo 17 años. Está siendo una noticia muy divulgada, ya que son muchos los que se están afanando en encontrar a esta chica de 17 años, a través de diferentes páginas web, por la dificultad que tenemos desde la radio de describir físicamente a esta joven, pues uno puede acceder a ese nombre, Marta del Castillo Villanueva, y ver su foto y rogarle a la audiencia de esta familia verde y blanca que si tienen alguna noticia, la han visto, pues que no duden en ponerse en contacto con la Fuerza de Seguridad del Estado, en este caso Policía Local o Policía Nacional, para que puedan seguir la pista, ya que la desesperación cunde entre su familia. Y no solo eso, sino que también es un deber, creo, tratar de ayudar a colaborar en la localización de esta chica desaparecida. Así que es un ruego desde aquí, desde Radio Betis. Un ruego no solo de Voces del Misterio, sino en Radio Betis, todos los compañeros del equipo que compone esta radio, sino de toda la organización, todo el complejo que hay distribuido de todos los béticos, pues piden por favor que Marta aparezca ya, pero ya, o sea, ya mismo. Aparezca ya. Esperémoslo, porque la verdad es que ya han pasado los días y mientras más pasan los días, siempre mayor la incertidumbre. Y el pesimismo, sí. Y no es bueno. Sí. Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar. Decíamos, Hitler, Jorge, tú estuviste allí estuviste en Auschwitz, ¿no? Estuviste en Mauthausen. En el campo cercano a unos 15 o 20 kilómetros de Múnich, fue el primero de ellos, Dachau. Uh-huh. Digamos que para muchos historiadores, o para la mayoría de los investigadores del fenómeno de campos de concentración, lo que significó y cómo comenzaron es el comienzo de todo, donde se prueba, donde se realizan cómo se distribuyen los barracones, de qué manera se distribuyen, como al principio estaban evidentemente los arios, por así decirlo, y cómo a medida que ibas avanzando barracón por barracón, pues se iba degradando al ser humano, primero por los lisiados, gitanos, y por último, evidentemente, los judíos, las cámaras de gas, cómo se veían las cámaras de gas, cómo se veían evidentemente los crematorios, de hecho las fotos que te mandé se ven perfectamente. Uh-huh. ¿Qué distribución tenían la celda? Metro y medio por metro y medio. ¿Cómo ves esos túneles que casi llegan al infinito? ¿Cómo ves esa luz tenue que entra por las ventanas o por los tragaluces de los pasillos? Y solamente el hecho de entrar ya te causa, a mí particularmente me causó un estado de ánimo que no comprendí por qué, evidentemente, con el paso del tiempo, bueno, con el paso de las horas sí comprendí por qué, pero no es plato de buen gusto, no. Ni siquiera ir a verlo. Yo evidentemente no creo que vaya a volver a ver ninguno más. Recuerdo, Jorge, una comida personal que tuvimos con Juan Antonio Cebrián, un beso muy grande allí donde esté, y sobre todo a Silvia Casasola, ¿no? Que la tuvimos y a su pequeño, con esa famosa frase cuando acabó de me lo he pasado pipa. Alejandro, no, me lo he pasado pipa, exactamente. Recuerdo a Juan Antonio Cebrián. Y recuerdo una frase que dijo cuando fue a visitar uno de los campos de concentración, una frase que la verdad que me estremeció y me hizo pensar bastante. Es una de aquellas frases que te rondan en la cabeza durante no solo una semana, sino dos, sino durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que creo que cumples ese objetivo que tiene esa frase. Como que todas las personas, todo el mundo, tendríamos de alguna manera estar obligados a visitar una vez en la vida, por lo menos, un campo de concentración. El por qué, yo creo que tú nos lo podrías explicar, ¿no? Aquí hablamos mucho de esas corrientes telúricas, muchas veces, de esos lugares de poder, de esa fuerza... Sí, me está... Tiene el vello de punta, ¿no? No me dice. De esa energía, ¿no? Que a veces notamos. Un ejemplo... Para que el oyente que nos esté escuchando entienda perfectamente qué le ocurre a una persona normal de la calle cuando decide ir a visitar un campo de concentración para ver realmente qué es lo que se puede encontrar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa un campo de concentración? Entra en la verja con la famosa frase el trabajo te hará libre. Y bueno, entras y el ejemplo que voy a poner es de grupos de jóvenes entre 12, 13, 14, 15 años que van de excursión con el colegio, con el profesor, con un guía, y le va explicando pormenorizadamente, fase por fase, digamos, hacen un recorrido que está perfectamente diseñado por todo lo que es el campo de concentración, barracones, y al final acaban en las cámaras de gas y en los hornos crematorios. Sí. Bueno, pues tú los ves entrar, chavales, como he dicho antes, 14, 15, 16 años, jóvenes, alegres, dicharacheros, bromas, típicas bromas, sale de excursión, todo aquello, todos recordamos cuando hemos salido de excursión con el colegio, bromas, jiji, jaja. Pero sin embargo, ves como poco a poco esa algarabía, esa risa, esa amistad entre amigos, esa broma, ese reír de uno, esa mirada cómplice de esa pareja que está empezando, cómo poco a poco todo eso va desapareciendo. A medida que va pasando el recorrido, escuchas menos voces, las risas desaparecen en el momento que entran en la primera sala y empiezan a leer los carteles. Cuando ya llegas a las zonas de duchas, a las zonas en las que aparecen cómo eran los experimentos médicos de altura, de sumergir a un hombre en agua congelada para ver lo que aguantaba, qué capacidad tenía el ser humano de poder aguantar una jeringa con aire en la sangre, en fin, ese tipo de póster colgados, perfectamente distribuidos, muy bien explicados, también con imágenes y con audio. ¿Hay problema para el hispanoparlante a la hora de visitar Auschwitz? Depende. Yo por lo menos tuve la precaución de comprar un audífono, sí, en el que te lo explicaba en español. De todas formas, yo creo que ya el escenario ya habla por sí solo, ¿no? Y evidentemente, como te comentaba, escuchas como poco a poco desaparece la risa, desaparecen incluso los comentarios de la gente. Sí. El silencio se va apoderando poco a poco de todo el ambiente. Yo recuerdo un... Y ya cuando realmente no escuchas nada, absolutamente nada, y solamente ver las caras, ya no hace falta ni siquiera preguntar dónde estás cuando llega a la zona de los crematorios. Yo no sé si tú tuviste la misma sensación, Jorge. Yo estuve en Ravensbrück, Sachsenhausen, que están al norte de Alemania. Y uno cuando se mete en aquellos barracones, ve aquellas camas apiladas una en lo alto de las otras. Te dicen que en uno de aquellos barracones... Camas de unos... de 1,60 de largo... Tuvieran que dormir... Por 50 de ancho, ¿sí? 1,60 de largo. Todos tenían que dormir, la mayoría tenía que dormir encogido. Y lo peor no es eso, lo peor es que te dicen que en uno de aquellos barracones, pues tendrían que albergar aproximadamente a 400 personas. Y uno se queda consternado, te quedas allí pensando, porque a la vera, justo enfrente, tenía estos inmensos rodillos, le llamaban los rodillos del suplicio, porque hacían a varios prisioneros, los hacían cargar con ellos en un estado de extremo de fallecimiento, con lo cual iban muriendo. Hay un comunicador, un divulgador que va a venir a Sevilla, que es Miguel Blanco, sí, que tuvo una experiencia también bastante extraña en Mauthausen, uh-huh, porque en Mauthausen está, hay que bajar una escalera bastante bastante extensa, y se puso en el papel aquel de que tú decías, el sufrimiento que tiene que tener en este caso un prisionero allí, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo pasó realmente mal, aquello difícilmente explicable por mucho. Nos podíamos llevar todo el programa, las dos horas, explicando cómo se qué puede uno sentir, que simplemente por humanidad, no tienes por qué ser una persona sensible, simplemente cualquier persona que tenga un hálito de como un poema, un gran poema de melancolía, ¿no? Poema de melancolía. Yo creo que es el perfecto ejemplo de la estupidez humana. Sí. ¿Cómo digamos, la estupidez humana se apodera de tal manera del hombre que puede llegar a hacer esa auténtica barbaridad? Porque eso no es que se la hayan inventado, como dicen algunos, es que los aliados construyeron, como si no tuvieran bastante los aliados en reconquistar la Alemania nazi, como en que imponerse a hacer ese tipo de crematorio. De hecho, hay una frase de Eisenhower que, visitando el primer campo, no recuerdo ahora mismo el nombre del campo que visitó, dio orden taxativa de que todo quedara filmado y fotografiado, porque sí. Primero, para que las generaciones futuras lo conocieran, y porque seguramente aparecerá algún estúpido, por así decirlo, digamos, estoy subiendo mucho sus palabras, que aparecerá en un futuro un estúpido que dirá que esto nunca ha pasado, que esto no ha ocurrido. Fíjate, esta semana saltaban, Sergio, creo, dos noticias, además, respecto a que le han achacado al Vaticano. El Vaticano luego ya hizo un llamamiento y dijo, bueno, eso lo criticó el Vaticano posteriormente, diciendo que bueno, que lo que habían dicho estos dos obispos, que no iban a ningún lado, ¿no? Negando ese genocidio. Sergio, el tema de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, ha sido de lo más, de una filmografía enorme, ¿no? Sí, ha sido desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta los últimos juicios de Nuremberg, incluso posteriormente, se han rodado cantidades de películas, ¿no? Incluso desde 1947, o sea que bien terminada la Guerra Mundial, ya se empieza a rodar películas. De hecho, incluso durante la guerra, tanto el gobierno americano como, uh-huh, como el gobierno inglés, pero sobre todo el gobierno americano, Hollywood se puso al mando de esa magnífica propaganda cinéfica, que era la gran pantalla, evidentemente. Películas de guerra para, de alguna manera, esta semana Valquiria. De alguna manera arengar al pueblo americano de que estaban combatiendo contra el mal. Fijarse que yo cuando estuve en Sachsenhausen, porque ya estuve... Qué bonito el pueblo de Sachsenhausen. Al hilo de una película. Hay un monolito allí que hace referencia a un pabellón que es el 19. Y tú dices, bueno, ¿y qué de especial tiene esto para recordar en un sitio como este? Pues bien, allí se ingenia una de las primeras conspiraciones de guerra, que fue la falsificación a gran escala de papel moneda. De papel moneda por parte de la Alemania nazi, porque allí... Allí las SS congregan a los principales impresores, los principales falsificadores, en este caso judíos, y los mete allí a falsificar, en este caso, libras esterlinas, que eran muy difíciles de hacer. Y hasta que no consigan una libra esterlina perfecta, porque la idea era luego, fijarse también, es que las ideas que tenían, luego coger, subirlas en un avión, tirar para Londres y tirarla como el que tira las bombas, pero en este caso billete, para desestabilizar la economía, en este caso del Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Aquello casi da el traste, y ya es el hilo de la película, que es una historia real. Uh-huh. Y bueno, ahí en este caso hay un oficial, en este caso nazi, que no era tan nazi, que idea, bueno, como forma de salvar a muchos de la muerte, falsificar dólares. Y se ponen otra vez a falsificar dólares. Sí. Al final, ¿qué hacen con aquellos sacos de dinero increíbles que quedaron? Pues la mayoría acabaron en unos túneles de unas montañas de Múnich. Y bueno, eran las libras falsas. Hay una película que se llama Los Falsificadores. Esa es, que es justamente buenísima, buenísima, pues, sobre ese tema. Perdona, José Manuel, ¿me vas a dejar que salude a Fernando Casal, que se va a incorporar a la tertulia? Buenas noches, Fernando. Hola, compañeros. Compañero de la casa de deportes, Fernando, sabemos que eres un amante del tema del esoterismo nazi. Sí, estoy escuchando el tema y la verdad es que he hablado con ustedes antes de empezar el programa y uh-huh. La verdad no tenía ni idea de lo que iba a tratar. Me tengo que acostumbrar a preguntaros, porque es que es un tema que a mí me apasiona. Yo simplemente quería recomendaros, uh-huh. Porque es una serie que bueno, costó muchísimo dinero, está hecha por la HBO, de Steven Spielberg, que hizo después de Salvar a Soldado Ryan, en la misma línea, sí. Una serie que se llamaba Hermanos de Sangre, Band of Brothers en el título original, y hay uno de los capítulos, una miniserie de 10 capítulos, ¿sí? Uno que se llama ¿Por qué combatimos?, que explica, yo creo que perfectamente, el impacto que causó el holocausto nazi, los campos de concentración y además el hermetismo que había sobre ello durante toda la contienda, ¿no? Uh-huh. Llega la compañía, bueno, retrata a la compañía ISI durante de los paracaidistas, ¿sí? De la 101 americana, y llega a uno de esos campos de concentración. Hay una frase que impacta también mucho durante este capítulo, que dice, bueno, los rusos han encontrado en Polonia uno 10 veces mayor. Se refería uh-huh. a Auschwitz, ¿no? Sí. Entonces, lo recomiendo porque es una serie que no se ha visto mucho, no ha sido muy comercializada en España, aunque parece que hace poco Cuatro también la puso, y bueno, y al hilo de lo que estabais comentando, ¿no? De cómo Eisenhower, bueno, pues se horrorizó, ¿no? Y nunca supieron verdaderamente la dimensión. Lo que a mí me sorprende de todo esto es cómo después en el juicio de Nuremberg, además influenciado muchísimo por la paz de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues dejaron escapar a tantísimos criminales de guerra o tanta gente que logró conmutar penas de cárceles, sí. Bueno, pues por la libertad, ¿no? A los sí. pocos años de terminar la guerra. Y bueno, la verdad que es un tema que me apasiona y os felicito además por haberlo tratado. Fíjate, Fernando, que además lo comentabas tú perfectamente al hilo de esa película Salvar al soldado Ryan, que encajaría perfectamente como un episodio suelto dentro de esa miniserie, porque el hilo filmográfico es perfectamente exacto al de esa serie, que además refleja también cómo los soldados aliados caen en dentro de un bosque y cómo pasan X días y bueno, allí prácticamente no sale vivo nadie, ni un bando ni el otro, ¿no? Es una película, una serie en este caso, que sin duda retrata a las mil maravillas lo que eran los rigores de la Segunda Guerra Mundial en primera línea de batalla. Sí, además la, bueno, pues es una, la verdad es una historia bastante real, está basada sobre veteranos de guerra. Después, bueno, pues el final es muy impactante, ¿no? Porque, bueno, salen los verdaderos protagonistas de la serie, son personajes absolutamente reales. Pero bueno, como estabais hablando del tema del holocausto, de los campos de concentración, estaba hablando también vuestro compañero, es alucinante. Berlín, a mí me ocurrió una experiencia también, hombre, me imagino que no será igual porque no he tenido la oportunidad de estar allí. Uh-huh. Además, también soy de los que opinan que creo que hay que visitar un campo de concentración para intentar hacerse mínimamente una idea de lo que ocurrió allí. Pero en Berlín hay también una zona, cuando yo estuve, además, bueno, las circunstancias, era invierno, estaba nevando, era un tiempo también, bueno, que el estado de ánimo también te lo influenciaba muchísimo. Y estuve viendo una exposición que había acerca del Holocausto y también una, bueno, una... Entrabas en un sitio donde hay una llama votiva, ¿no? Por el tema del Holocausto, y la verdad es que te dejaba chafado, ¿no? Tú veías aquello y tú dices, bueno, Dios mío, y esto cómo pudo ocurrir, ¿no? Llegaste a visitar, Fernando, llegaste a visitar a la vera de la puerta de Brandenburgo ese monumento al Holocausto. Que está hecho a base de pilares, de pilares de hierro, de monolitos, que sí, tiene cuestas que suben y que bajan para crearte esa sensación de agobio, de ansiedad, sí, que se vivía dentro de un campo de concentración. Sí, sí, es increíble, es espeluznante, y la verdad es que es lo más parecido que donde el estado de ánimo me recordaba mucho a lo que estaba comentando vuestro compañero de lo que debe ser un campo de concentración. La verdad es que quiero, y además soy un apasionado de este tema, también quiero ir a visitarlo, pues todo el tema de los cementerios de Normandía, que sí, también, bueno, me han comentado que es algo verdaderamente impresionante, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, soy un amante de todo este tema, tengo muchísima bibliografía y muchísima filmografía, y sobre todo, bueno, quería recomendarlo sobre todo al gran público, esta serie además, pero concretamente el capítulo octavo, que es cuando la compañía que ya está quitada del frente, ¿no? La guerra a punto de terminar, y descubren, hacen el descubrimiento de este campo de concentración. Y cómo la población, que me hacía también, porque lo retrata perfectamente, cómo la población hacía como que no sabía, se avergonzaban, salía uno de los hombres, bueno, pues llorando porque el general pues había dado un toque de queda y obligaba a toda la población del pueblo sana a enterrar a los miles de cadáveres que se descubrieron en uno de los campos de concentración, y la frase, ¿no? Bueno, es que los rusos han encontrado uno 10 veces mayor y con cámaras de gas, ¿no? Impresionante. Impresionante. Y bueno, y la película, la última ya, la del niño de pijama de raya, que yo creo que también retrata, digamos, de una manera muy fidedigna de cómo era ese horror. Sí, sí. Pero es una de las... Fernando, ya si estás invitado a quedarte en la tertulia, de todas formas, si quieres, cuando quieras intervenir, pues como no te tenemos aquí presente, pues hablas cuando... No, cuando, simplemente agradeceros, cuando te quiera. Felicitaros una vez más por el programa. De verdad que me interesa muchísimo la mayoría de los temas, pero bueno, cuando he empezado a escucharos y este tema... He llamado rápidamente, digo, porque me gustaría aportar esta pequeña reflexión, esta pequeña Fantástico. Recomendación. Y nada, animaros a que sigáis en esta línea, porque fue un programa fantástico. Pues muchas gracias, compañero, y además eso, viniendo de un compañero de la casa, pues siempre, pues yo qué sé, doble bueno, ¿no? Porque, bueno, a veces entre los periodistas o entre los compañeros de radio muchas veces parece que hay líos, ¿no? Pues en esta casa, pues no es el caso, nos queremos mucho todos. Quería comentaros a vosotros, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Quería comentaros, quizá en la última película que ha dicho Fernando, El niño del pijama rayas, quizá se ve esa otra cara de la Alemania nazi, esa ignorancia del pueblo normal, familias normales nazis, que sí, que están viendo que está sucediendo algo, que está habiendo un cambio en la sociedad, pero que no, hasta que no está avanzada la guerra, no notan eso. Yo sí creo que el pueblo alemán quizá no quería saberlo. Era consciente, yo, o sea, me niego a pensar que no fuera consciente. Era consciente simplemente... ¿Desde un principio? No, desde un principio no. Vamos a ubiquemos, como dice un magnífico monologista, ubiquemos la acción. En el sentido en el que crisis del crash del 29, la Alemania viene de un tratado de Versalles en la que es vapuleada tanto por ingleses como por franceses, ayuda inglesa, ayuda americana, pero crack del 29... Retiran ayudas, muchísimos problemas de la democracia, que no puede hacer frente a esa crisis, y sin embargo sí puede hacerlo un poder fuerte como en este caso el nazismo, que no olvidemos que consigue acabar con el paro en Alemania a través de una ingente obra pública, y sobre todo también industria dedicada al armamento, y consigue quitar, digamos, esos problemas cotidianos, sobre todo que la gente pueda tener trabajo y pueda, digamos, desarrollarse en una vida, en una vida normal. Por lo tanto, es posterior al comienzo de la guerra, cuando, bueno, al comienzo de la guerra, a partir del año 30 y del año 36 y del año 37, sí empiezan a, hay ciertos sectores de la sociedad alemana que ve evidentemente que no es lógico lo que están haciendo con los judíos. De hecho, por ejemplo, hay una piloto, creo que era cuñada de uno de los personajes que vamos a hablar hoy, que era judía, que fue piloto de prueba, judía y mujer, que Göring, en una discusión acalorada, creo que con Himmler. Estamos hablando del primer ministro alemán con el la mano derecha Hitler. Como diría un amigo mío, dos ollitas. Sí, dos ollitas. En el que Göring le dice a Himmler: yo decido quién es judío y quién es no. Sí, sí. Para evidentemente salvar a esta, porque también querían, bueno, ya llega un momento, yo decido quién es judío y quién es no. Una persona que incluso había hecho mucho por la aviación, por la Luftwaffe, por la aviación alemana, querían también ejecutarla. Yo creo que en la guerra, y en este caso con el tema de los judíos, ocurre como en la guerra civil aquí en España. Fue más que una guerra civil entre bandos, también una guerra de odios. Una guerra que sí es cierto, participó en el sentido de que se podían llegar incluso a matar a gente por enemistades ya personales, familiares, y acusarlo de una cosa y acabar muerto. Al hilo de eso, de lo que antes hablaba Jorge, la misma noche de los cuchillos largos, ya se dejó claro lo que tenía la Alemania contra los judíos. Era más que evidente. Sí, habría que hablar también, Sergio, perdona. A mí no me extrañaría que parte de los propios alemanes no tuvieran constancia de lo que estaba pasando en los campos de refugiados. No me parece descabellada la idea, porque incluso en España hemos tenido campos de refugiados, hemos tenido campos de concentración, y muy poca gente, incluso hoy cuando hablas de campos de concentración, se te va la cabeza a Alemania, y muy poca gente es consciente de que en España durante la guerra y además civil, aquí en Andalucía, exactamente, había campos de concentración. Entonces no me parece descabellada la idea de que hubiera alemanes que sí, que es verdad que veían cómo montaban los camiones llenos de judíos y que se los llevaban, pero que supieran el horror que se está viviendo de las alambradas hacia adentro, no me parece descabellada la idea. Ya, pero ya no solamente, no evidentemente que hubiera cámara de gas, que se estuviera literalmente exterminando, pero que evidentemente cuando un barrio se cierra y se queda vacío, ¿por qué? ¿Dónde? Sí, claro, pero no, que... No, si es cierto, y gracias por la matización, viene muy al hilo tu matización, Sergio, en el sentido de que evidentemente no sabrían, pero ni incluso los propios aliados no se imaginaban que se iban a encontrar con la barbaridad que se encontraron. Claro. Ni ellos mismos se podían atisbar que realmente estaban haciendo estaban literalmente ejecutando todo un grupo étnico. Sí. Yo por eso creo, y cuando ha dicho Fernando, ¿no?, y cuando tú has comentado también, ¿no?, esa sensación que se tiene cuando se entra en un campo de concentración, yo creo que puede ser una emoción casi kármica, ¿no?, de vergüenza, ¿no?, de una persona que ve su propia vergüenza y decir: mi especie, la especie humana, ha hecho esto, ¿no? Yo creo que esa sensación... De todas formas, perdona, Jorge, casi el fin de la contienda te da el resultado, el porqué del principio de la contienda contra el genocidio, lo que es la eugenesia racial que practica Himmler y Hitler. Es el motivo económico, realmente. Yo creo que hay muchos motivos. El proceso y evidentemente no se puede descartar el tuyo. Claro, pero tú date cuenta una cosa, el proceso contra los judíos, la limpieza racial, la aniquilación de los judíos, es una base económica, es la misma, idéntica, que la expulsión de los judíos, la expulsión y exterminación de los judíos de España, es que no es nueva, por los reyes católicos. Los pogrom aquí en Andalucía, deudas económicas. 1300 deudas económicas por el mismo poder. El pogrom. Creo que no programa. Creo, no. pogrom. Creo que es no recuerdo, voy a decir una variante entonces, pero el que hubo aquí en 1391 y antes de 1391 hubo mucho, no solamente aquí en España, sino en muchas ciudades europeas, la expulsión de aquí, en 1492, evidentemente, todo eso se conocía y se sabía. Bueno, que, pero además, fíjate que las dos se utiliza una religión, y una religión, porque, Sergio, la religión en dentro de esa expulsión judía, de esa limpieza racial judía, en la época del Tercer Reich alemán, es ayudada por lo que hemos conocido ahora como el ocultismo, la religión ocultista nazi, ¿no? Claro, por eso yo decía, y a lo mejor, y que la motivación económica fuera de las principales, pues no sé yo si sería de las principales, ¿no? Hablamos de Hitler y hablamos de una persona que siendo adolescente, él recibe, él se considera iluminado, él entiende, mensajero, exactamente, que ha sido escogido para eso, ¿no? Él sale con su amigo de ver una obra de Wagner y dice, claro, Dios mío, a mí me ha hablado el recuerda, llega a convencer, a seducir en esa colina, hablándole de que él era el salvador, el dragón. Recordar aquella frase de seguir a Hitler y o bailar, ¿cómo era? Seguir a Hitler y os pondrá la música o algo así, ¿no? Era en este caso era sabemos, bueno, hay que decirle a la audiencia que Hitler era un apasionado del ocultismo. Uno de sus asesores era Jan-Erich Knudsen, el mago de los guantes verdes. Pues bien, el iniciador de, en este caso, de Hitler, que era Johann Dietrich Heckart, fue el que le dijo que habían introducido en el esoterismo nazi, en esas revelaciones a Hitler, y que le pusieran, que si lo siguieran porque él le había puesto música. Pero fíjate que yo creo, antes de que continúe Sergio, yo creo que eso empieza antes, y creo que Sergio iba a decir lo mismo. Hitler, antes de llegar al poder, cuando Hitler era un don nadie, que era un vagabundo, que dormía en los bancos de Viena, que era pintor, pintaba y hacía sus cuadritos, y no tenía un duro. Él le gustaba mucho ir al Museo de Historia de Viena, que todavía se puede visitar, y quedarse mirando la lanza de Longinos, ni más ni menos, uno de los objetos de poder más importantes del mundo. Se quedaba anonadado mirando esa lanza, el primer objeto ocultista de los que se hace enseguida, ¿no? Hitler. Claro, y además pasa una cosa, que aparte de lo económico, como decía, hay algo más esotérico, y algo que no plantea que no se plantea habitualmente en la historia. Hitler tenía un ejército y destinaba fondos económicos impresionantes en misiones que iba más allá de lo puramente económico, ¿no? Sí. Y todos sabemos cómo mandó una misión al Tíbet a buscar a Garta y Zambala, que aparte de lo económico, que es real, pero es que él se creía el salvador de la raza aria. Claro, es que una cosa es lo que le vendieron a Hitler, porque Hitler fue puesto como un muñeco. La cosa es que lo que le vendieron a Hitler, que ya se le acabó de ir la pinza, y otra cosa es el principio económico real. Había que poner a un tío que convenciera a las masas para echar a los judíos de Alemania. ¿Por qué? Porque debía el gobierno alemán, no solo el gobierno alemán, sino gente de mucho dinero en Alemania, debía cantidades ingentes económicas de dinero a los judíos. Y había que exterminar con ello, igual que hicieron los reyes católicos, igual. Y luego quedarse con sus propiedades, por supuesto. De todas formas, tras todo eso hay un libro muy bueno que se llama Ni una gota de sangre, de una filóloga alemana, donde comenta esto, ¿no? Exactamente esto que estoy comentando. Hay una explicación también, porque si bien Hitler estaba ahí, tenía su lugarteniente, tanto Hitler como Goebbels, incluso se forma la HNRB, que eran las encargadas de buscar ese raro lazo, ese raro vínculo entre esos desconocidos atlantes que se habían perdido y se habían ido al Tíbet, según su particular religión, y allí buscaban la pureza racial. Dentro de esa pureza racial, ellos consideraban impuro a los judíos. Evidentemente, podía ser una excusa, pero ahí estaba otro de los motivos, ¿no? Esa aversión hacia lo que ellos siempre, en esa particular concepción que tenían en la cosmología nazi, pues precisamente tenían a la raza judía. es otra cosa. El esoterismo indudablemente estuvo presente en la guerra, indudablemente no es algo que estemos aquí descubriendo hoy, pero ellos tenían su propia sociedad Thule, que entre otras cosas la funda Rudolf von Sotenbosch, y que ahí forman la verdadera dimensión, digamos, del Estado Mayor, bueno, aunque luego ya degenera en lo que son las SS, que era la Guardia Negra. Sabes que hace poco nosotros hemos mantenido una entrevista con un comandante, en este caso bastante mayor, aquí en Andalucía, de las SS, y al hilo de lo que comentábamos antes del exterminio, comentaba que no era ni de lejos lo que había hecho Stalin, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Pero esas limpiezas raciales también son otro orden. Evidentemente quitas población, quitas un poder económico del medio, que siempre lo han sido, siempre lo han tenido. Luego, José Manuel, la estructuración, o sea, qué bien estructurado. Hacen un instituto, que es como un ministerio, únicamente para la limpieza racial, en la cual se controla la religión y la natalidad. La solución dos final. Dos puntos muy importantes. Uh-huh. Además, se le esteriliza a los judíos y a las judías, uh-huh, y se le premia a los alemanes por tener hijos puramente alemanes. Se les premia. Incluso se les puede mantener un sueldo de todo un año por tener un hijo. Pero ya no solo los judíos, los alcohólicos también eran... Sí, los alcohólicos, los gitanos, los delincuentes, gitanos, o sea, por muy alemán que tú seas, los retrasados, por esa eugenesia, no por esa limpieza racial. Y por cierto, se la inventó, se la sacó de la manga alguien que fue casi en contra de lo que dijo su hermano, o apoyado por lo que dijo su primo hermano, ¿no? que era Charles Darwin, su primo, ¿no? El primo de Charles Darwin es el impulsor de la eugenesia racial. La eugenesia nace en América, ¿no? En América. Es bueno, curioso la culpabilidad que tienen últimamente los primos, ¿eh? Sí, es tremendo. Es tremendo. Luego tenemos la figura de Himmler en todo esto. Hay una película, como estamos también girando en torno al cine, La solución final. Uh-huh, solución final, fantástica. Una cosa antes, el correo a nuestros oyentes, vocesdelmisterio@betisradio.com, sí, o vocesdelmisterio@betisradio.com, para que nos hagan las consultas que quieran. Sebastián Marín nos lo va a poner. Nos va a recordar el correo de Sebastián. Esta casa. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. No, José, que no nos vamos todavía. Bueno, antes de nada, una bienvenida a nuestro compañero Jesús, que acaba de entrar, como de costumbre, el tráfico fatal, siempre bastante en el tráfico. Bastante mal. Buenas noches. Le han colocado el micrófono del jefe. Me han colocado... Micrófono de oro, es un micrófono de oro, ¿no? Sí, gracias, un premio me merezco. Nada, bienvenido Jesús a tu tertulia, porque esta es tu programa. Un signo en que hemos podido ver incluso en el Tíbet, en la India, en muchísimos sitios, pero al revés, exactamente, José Manuel, al revés, la esvástica nazi, José Manuel. La esvástica, porque además si hay un elemento definitorio de lo que fue la Alemania nazi, fue esa, yo diría, Jorge, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que prácticamente la bandera alemana, que entonces era en tres colores, blanca, roja y negra, se sustituye por esa, esa roja, ese campo rojo con ese círculo circunscrito y ese símbolo inventado, uh-huh, o esa esvástica inversa. Lo inventa un dentista, ¿no? Un dentista es. No recuerdo ahora mismo quién fue el inventor. Un dentista. Si es cierto... que como símbolo de una época, como símbolo de una época ha quedado. Ves, uno ve una esvástica, evidentemente recuerda perfectamente época, personaje y hechos. Fíjate que la, identifica perfectamente un periodo. La esvástica junto con la lanza del destino, que has hablado tú de ella, que fue una de las joyas más preciadas, que bueno, de hecho es lo primero que hace Hitler cuando entra en Austria, irse directamente en este caso a donde estaba expuesta, y se la coge y se la queda. Se parecía al Gollum, en fin. El caso es que fue ese dentista del que tú hablabas antes, ese dentista de Stenberg, que se llamaba Friedrich Krom, quien Hitler fue el que le prepara, el que le pide para el movimiento nacional socialista precisamente un símbolo, un dibujo, un algo, un signo que fuera tan reconocible precisamente como la hoja y el martillo que tenían los comunistas. Fíjate, este dentista sugiere la esvástica sobre un disco blanco, un fondo rojo. El fondo rojo simbolizaba la sangre, que era el ideal social. El blanco es el nacionalsocialismo, la pureza de la raza, mientras que la esvástica en sí representaba la lucha por la victoria del ario. O sea, era todo un compendio en sí de simbología. Luego, bueno, Hitler queda encantado, salvo por un detalle. Sí, el proyecto inicial lo modifica, él hace un pequeño, exactamente, una pequeña modificación. Que la tradicional esvástica orientada hacia la derecha, pues la invierte. Así que el escritor, en este caso Francis King, si la esvástica representaba el bien, la inversión de la esvástica iba a representar todo lo contrario. La evocación del mal, la degeneración espiritual y la magia negra. Y a fe que Hitler lo consiguió. Encontramos esas esvásticas junto a los yin y yang, ¿no? Orientales. Claro, lo que se llama el disco, en el disco solar aparece perfectamente el yin y el yang y la esvástica como decía José Manuel anteriormente, ¿no? Como símbolo solar, como fuente de creación y como elemento positivo, que podemos ver representaciones de Buda con una esvástica en el pecho. Y nos quedamos así como sobrecogidos, ¿no? Pero hay que decir que la esvástica tiene unos 12.000 años de antigüedad, ¿no? La esvástica normal, ¿no? No la que luego haría Hitler como símbolo propio. Y es un símbolo solar, igual que el águila, que fue otro de los grandes símbolos utilizados por el Tercer Reich, tiene esa misma filosofía, ¿no? Del sol. El sol como elemento de poder, como elemento destructivo para construir algo nuevo, ¿no? Es la eterna contradicción entre el sol y la luna, ¿no? Lo masculino, lo femenino, sí. Lo apolíneo, lo dionisiaco, exactamente. Y entonces Hitler y toda la propaganda del Tercer Reich utiliza elementos solares como el águila dorada y como la suástica, que se llamó, originalmente se llama suástica, pero después por los alemanes la tradujeron esvástica y así nos ha llegado a nosotros. Y por eso decimos que cuando veamos un Buda, una representación de algún brahman con una esvástica que los nazis se apoderaron de un símbolo que no era suyo. Hombre, además, pero aparte de apoderarse de un símbolo que no era suyo, cogieron, a ver cómo explicarlo para que todo el mundo lo vea perfectamente, es muy parecido a lo que hicieron nos lo cuentas después, te corto ahí porque lo bueno más vale esperar, porque llega el informativo del misterio. Pues sí, el informativo del misterio está aquí. Buenas noches. Como cada semana hacemos un alto en el camino para dedicárselo a la información que nos deja el mundo del misterio, de la ciencia y también de la arqueología. Hoy les hablaremos de la clonación de especies, pero no como ya se hizo con la oveja Dolly, sino que nos referimos a especies ya extinguidas. Les contaremos las conclusiones que ha arrojado la autopsia realizada a un individuo que falleció hace al menos 5.000 años. Se abre la puerta a un nuevo bestseller, y es que se ha descubierto un enigmático dibujo oculto en un cuadro de Da Vinci. Y por último, iremos a un hospital que aún no se ha inaugurado porque espera la visita de un exorcista. Como ven, un menú informativo de lo más variado, y los encargados de servírselos seremos Rocío Franco y Sergio Moreno. Es 7 de febrero, comenzamos. El hallazgo publicado por la revista Nature fue hecho en la mina de carbón de Cerrejón, según afirma esta publicación. Hablamos de una serpiente que tuvo de 13 a 14 metros de largo y más de 1.145 kilos de peso, más, imagínense, que un bisonte, y más largo que un autobús urbano. Fácilmente podía comerse algo del tamaño de una vaca y un ser humano sería presa fácil, dijo el paleontólogo Jason Head de la Universidad de Toronto en Mississauga. Si tratase de en mi oficina para comerme, dijo el mismo investigador, tendría dificultades incluso para colarse por la puerta. La bestia probablemente se alimentaba de los antepasados de los cocodrilos en un bosque hace 60 millones de años, agregó. Los descubridores de la serpiente la bautizaron Titanoboa cerrejonensis, que significa boa colosal de Cerrejón, la región donde fue hallada. Aunque relacionada con la moderna boa constrictora, se comportaba más como una anaconda y pasaba todo el tiempo en el agua, dijo Head. Podía deslizarse sobre la tierra y también en nadar. La bestia salió a la luz a principios de 2007 en el Museo de Ciencias Naturales de Florida, cuando llegaron los huesos que habían sido exhumados en la mina de carbón a cielo abierto. Hasta ahora, los expertos han hallado unos 180 fósiles provenientes de 2 docenas de serpientes y esperan regresar a Colombia para hallar partes del cráneo. Y la clonación, que hasta hace unas décadas era algo propio de películas de ciencia ficción, hoy ya es una realidad. Y de hecho, ya se ha clonado al primer animal que estaba extinguido. En este caso, el animal al que se clonó fue a la Spanish Ibex, capra pirenaica, oriunda de España, más concretamente de los Pirineos, en donde el último espécimen conocido pereció en el año 2000. Por suerte, los científicos lograron almacenar tejido con ADN de este último ejemplar, el cual fue mantenido congelado hasta hoy, en donde su ADN fue utilizado para reemplazar el ADN en cabras comunes de hoy día, logrando así que naciera un clon del animal que murió hace 9 años. Esta técnica lo único que requiere es que el ADN esté en buen estado, cosa que ya es factible obtener, por ejemplo, en dinosaurios por medio de mosquitos que los mordieron y quedaron conservados en ámbar. La verdad es que este importante adelanto científico nos abre un mundo de posibilidades que puede llegar a ser apasionante. Es importante destacar también que ya se piensa en clonar a un mamut lanudo utilizando a una hembra de elefante como huésped. Los últimos análisis realizados sobre la momia humana más antigua del mundo, de 5.300 años de antigüedad y conocida como el hombre de hielo, han desvelado que fue asesinado a golpes y flechazos. Desde su descubrimiento, Otzi, como se conoce popularmente a la momia al haber sido hallada en 1991 entre los hielos del Valle de Ots, en la región alpina italiana del Alto Adige, ha sido sometida a numerosos exámenes que han establecido todos los detalles sobre su vida, que fue un habitante de los Alpes italianos del 3.300 antes de Cristo, en la edad del cobre europea, y que murió a los 46 años. Pero el gran misterio que ha rodeado al hombre de hielo en todos estos años era saber cómo murió, ya que en un principio se pensó que fue sorprendido por una tormenta mientras se encontraba cazando cerca de su poblado. Sin embargo, algunas heridas en su cuerpo hicieron sospechar a los investigadores. Los últimos exámenes realizados por un equipo de la Universidad de Múnich, Alemania, en colaboración con el Instituto de Patología de Bolzano, Italia, han desvelado que el hombre de los hielos murió tras varios ataques por parte de algunos rivales. Resulta que Otzi fue golpeado 2 veces en sus últimos días de vida y en 2 ataques separados, explicó el jefe del equipo de científicos. Las heridas encontradas 5.300 años después de su muerte son 3. Un profundo corte en la mano, fruto de un primer ataque, y después una herida de flecha, cuya punta ha sido encontrada bajo la axila derecha. Los científicos aseguran que poco después de ser herido, mientras se desangraba, recibió el vivo golpe mortal en la espalda con un objeto contundente. Y el mundo del arte sigue dando muchas noticias relacionadas con el misterio, y de entre todos los pintores misteriosos destaca sobre todo Leonardo da Vinci. Ahora, en su cuadro La Virgen con el Niño y Santa Ana, es el que vuelve a sorprendernos. Y la sorpresa estaba escondida en la parte posterior del lienzo. Según ha informado el Museo del Louvre, han aparecido 3 dibujos inéditos que podrían ser obras del artista del Renacimiento. Un conservador del Museo Parisino observó detrás del óleo huellas apenas visibles de la cabeza de un caballo y un cráneo humano. Tras las investigaciones precisas, los expertos hallaron que por debajo del óleo una tercera imagen de Jesús niño jugando con un cordero. La importancia del hallazgo radica en que los dibujos en la parte de atrás de los cuadros era una práctica poco habitual y en el caso de Da Vinci no hay ejemplos anteriores conocidos. Cerrado por exorcismo, este cartel se pueden encontrar los usuarios de un hospital del Reino Unido y es que al parecer por sus pasillos no solo se pasean enfermeros y pacientes, al menos vivos. El personal del nuevo Hospital General de Derby en Reino Unido, que pronto será bautizado como Hospital Real, está atemorizado por los múltiples avistamientos de una figura con ropa negra y capa que acecha los pasillos y salas del centro. Debbie Butler, el gerente del hospital, ya ha informado a todos los empleados que ha solicitado los servicios de un exorcista que pueda liberar el espíritu que vaga por el centro y que ha generado cientos de denuncias en estos últimos meses. Debbie comentó: "Somos conscientes de lo incómodo que están resultando para todos los empleados esta serie de avistamientos y quería que todos supiesen que estamos intentando solucionarlo. La idea no era alarmar más a nadie, pero considero que mejor sería que estamos tomando cartas en el asunto. Los avistamientos son mucho más frecuentes en las habitaciones cercanas al depósito de cadáveres del hospital, donde una figura masculina vestida con ropa negra ha sido vista muchas veces atravesando las paredes y andando por los pasillos. El caso lo está estudiando el obispado de la zona, ya que son ellos los que tienen que decidir si realmente envían a una persona especialista en estos fenómenos o, por el contrario, consideran que no es necesario. Lo que está claro es que los empleados de este nuevo hospital están bastante asustados por estos acontecimientos. Estaremos atentos en las próximas fechas para ver cómo evoluciona todo". Como ven, y en contra de lo que podamos pensar, la sanidad en España no está tan mal, ¿no? Las listas de esperas comparadas con esto no son nada. Y de momento esto ha sido todo por nuestra parte. La próxima semana volveremos con más. Será como siempre el viernes que viene, aquí en Voces del Misterio. Seguimos ahora con este programa monográfico centrado en los aspectos más ocultos del Tercer Reich. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. Continuamos, nos acercamos ya a los 50 minutos que nos quedan de programa. Estábamos hablando sobre todo, hemos empezado hablando del esoterismo nazi. Sí, sé que le toca a Jorge Medina hablar, por favor, dejad de subir encima de la mesa para indicármelo. Jorge, te he interrumpido antes. Por Dios, qué torrente de voz. No, comentar que al hilo de lo que estábamos diciendo acerca de Hitler, sí, antes que se me olvide, quería comentar que la palabra que estaba diciendo antes acerca de la persecución de los judíos era, se puede decir de dos formas, o pogromo o pogroms, que no era, yo lo decía con la R después de la B, pogrom. En fin, después de esta aclaración, evidentemente el problema de Hitler es que no tenía un poder absoluto, omnímodo, y no tenía capacidad, nadie tenía capacidad de decirle absolutamente nada. Es decir, podía hacer y deshacer lo que quisiera todo el mundo, porque además hay una cosa, un aspecto muy curioso, que todo el ejército juraba lealtad al Führer. Sí, claro. Que Führer significa conductor. Uh-huh. Uh-huh. O sea, entonces todo el mundo, con lo que, adelantando un poco sobre lo que vamos a hablar más ahora a continuación, que sobre por qué no hubo nadie, por qué no hubo nadie capaz de poderlo quitar de en medio. Hubo intentos, ¿no? Intentos, pero No se ¿cuántos llegó... intentos más o menos podemos...? Más de 30, ¿no? Hablan más de 30. Desde, algunos frustrados de... Se han llegado así. Hay un libro, Alemania Secreta... 42, contando, José Manuel, desde algunos que se juntaban dos personas para hablar contra Hitler. Todo. Secret Germany, libro de la editorial Martínez Roca, de aquellos autores famosos, épicos, de el legado mesiánico, Weigand y Lincoln, y habla precisamente de 42 intentos frustrados. Ahora, bien, llevados a la práctica, ¿cuántos? Ahí está. Quizá el más famoso es el de Valkyria, que está la película ahora de Tom Cruise, la más famosa, ¿no? Pero ha habido muchos más, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esto? Desde el punto de vista más esotérico, ¿no? Que podemos decir, yo estoy un poco pesado con lo de esotérico esta noche, pero es que es así. La protección de librarse de atentados sería un buen programa, porque son muchos los dictadores que han sufrido cantidad de atentados. Está Fidel Castro. Exactamente, está Fidel Castro, está Franco, está Hitler. Ayatollah Khomeini. Exactamente. Todos se han librado. Hitler estaba en una trinchera merendando con el resto de sus compañeros soldados cuando él estaba en el frente, y de pronto escuchó una voz que le dijo: vete de ahí, deja lo que estás haciendo y vete de ahí. Él obedeció esa voz interior que le hablaba Hitler, abandonó el lugar y minutos después cayó una bomba en esa misma trinchera y no sobrevivió nadie de los que estaban en esa trinchera. Estaba Hitler protegido desde su nacimiento, tenía... por esa lanza de Longino, ¿no? Acordamos, vamos a incluso de antes. A Hitler su madre no tiene leche, o sea, no pudo amamantarlo, y a Hitler te crea un trauma. Lo amamanta la misma ama de cría que amamantó a uno de los grandes brujos de Alemania, ¿no? Entonces, pues por ahí incluso los que más tiempo y estudio han dedicado al esoterismo y a todo este halo que rodea a Hitler lo señalan, ¿no? Como curiosidad, ¿no? Como particularidad. Era, además, fíjate de algo, que la creencia de la cúpula del poder nazi en este tipo de supersticiones llevó a los líderes de la SS a adornar sus emblemas con runas de orientación nórdica, como es la doble S, con el signo original de las SS en una runa llamada Sobilo, que era otra forma de imponer precisamente esa pseudociencia. Hay un libro de todo esto que se llama El mito de la sangre, de Alfred Rosenberg, y fue educar a los jóvenes de las juventudes hitlerianas ya en una antigua religión de Botán, e incitar a los miembros de las SS precisamente en seguir esa serie de ritos, llegándose a establecer entre los miembros, en este caso de las SS, de una especie de boda basadas en una nueva religión, cuyo centro de operaciones estaba en Wolfsburg, que era ese famoso castillo en Westfalia, que tenía a mayor brujo negro, que era ni más ni menos que Heinrich Himmler, perdón, es que los dientes saben. Además, que... Himmler, el que quiso ser ni más ni menos como el papa, ¿no? De ese nuevo tipo de religión. Este castillo, de nombre impronunciable, porque siempre que lo intento pronunciar lo hago mal, estaba en Austria, además, creo, el castillo. Le elige un sitio, además, y se utiliza del asesoramiento del mago para Albania. En Alemania, en Westfalia, en el sur de Alemania, en Múnich. Lo localiza en el lugar gracias al mago. El mago le indica cuál tiene que ser el sitio de esa construcción, y luego esas habitaciones habilitadas para esos objetos de poder, como hemos dicho, como la lanza de Longinos, el arca de la alianza, la mesa de Salomón, y luego un emblema, un sello para esos obispos, por decirlo de alguna manera, no, esos grandes capitanes de las SSVT, que se llevarían esa calavera negra, ¿no? Algo terrible. Claro, era un símbolo de que igual que otros muchos símbolos que llevaban los miembros del gobierno de Hitler y que mucha gente pues no sabe identificar, pero detrás de esos símbolos hay toda, detrás de ese anillo se esconde pues la pertenencia a un círculo muy cerrado. De hecho, tenían las reuniones en una habitación redonda, enterraban a sus santos, a sus caídos santos. Exactamente, ¿no? Y tenían esas reuniones secretas de difícil, no imposible acceso para todo aquel que no llevara el anillo de la calavera, y era una seña de identidad. Yo creo que uno de los grandes méritos, con perdón, porque no tiene cierta vergüenza al decir méritos, de toda la maquinaria de Hitler, de toda la estrategia de Hitler, es crear vínculos en torno a secretos, misterios. Ya vimos que la semana pasada, la anterior, cuando hablamos de sociedades secretas, que los secretos unen. Sí. Yo te digo a ti un secreto y eso... Hay un vínculo, ti, exactamente, claro. Hay otro vínculo, ¿no? Pues todo ese misterio, todos esos secretos, esa información, esos mitos y esos ritos que compartían un círculo muy cerrado, hace que ese círculo sea férreo, o sea, que se digan cosas como por el Führer de la muerte, estamos en manos del Führer, hay testimonios que se lo recogen, estamos en manos del Führer, y que el Führer haga con nosotros lo que le dé la gana, porque estamos a su servicio, ¿no? Jorge, atentados contra Hitler. Atentados, como habéis dicho aquí, pues perfectamente entre 20 y 25, realmente datados y realmente que se sepan, digamos, ciencia cierta, quiénes fueron el instigador, quién fue el que intentó, unos 15 aproximadamente. De hecho, en la película Valkyria aparece uno de ellos muy curioso, que es el general Treskov, en el que digamos crean viene Hitler, va Hitler a visitarlo al frente oriental, come, se vuelve a montar en el avión, y este general pues ofrece una caja de botellas de Cointreau para un amigo suyo en Berlín. Dentro de esa caja de botellas de botellas de licor, evidentemente no iba licor, sino iba una bomba que en teoría a través de un engranaje químico haría saltar el detonador que haría explotar en vuelo el avión particular de Hitler. Sin embargo, pues no explota, y tiene que ir este general a Berlín con la excusa de que no eran esas botellas, se había equivocado de caja, para ir al cuartel general, recoger esa bomba, salir del cuartel general y deshacerse de ella, evidentemente, porque no ha tenido suerte. Y como esa, pues otras muchas, intentos de asesinato o intentos de dispararle al Führer, pero el encargado de disparar al Führer pues es herido en batalla dos días antes de realizar ese atentado, o simplemente, como comentaremos después en Valkyria, Hitler era muy muy dado a cambiar de planes a última hora. Ya para muy después no lo dejes, vamos a hablar de Valkyria. Pues era muy dado a cambiar de planes de última hora, y de esa forma también hacía que cualquier plan previsto para atentar contra el conductor, contra el Führer, pues evidentemente cayera en saco roto. Sí es cierto que el más famoso por la película que se ha estrenado hace relativamente poco es la película titulada Valkyria. Es el atentado del 20 de julio del 44, llevado a cabo por Klaus von Stauffenberg, que actualmente tiene una calle en Berlín, la Stauffenbergstrasse, y que es considerado por muchos alemanes como un líder de la resistencia contra el nazismo. Es un hombre de una familia acomodada que entra muy joven en el ejército, entra con 18 años, casi en aproximadamente desde el 26 hasta el 38 consigue llegar a una alta graduación. Al principio, evidentemente, entra enfervorizado, está totalmente a favor del ascenso nazi, está a favor de todo lo que significa el nazismo para Alemania, que no olvidemos que la saca de la crisis, algo muy importante, y que, digamos, para comprender un poco por qué toda la población, o gran parte de la población, está a favor del nazismo. Consigue, como he comentado, pues, forma parte del ejército, Y una vez que empieza la contienda, él participa en la invasión de Polonia, él participa en lo que es llamada toda la guerra en el norte de África junto con Rommel, en varias batallas más en la batalla contra Francia también, y digamos sobre todo en el frente oriental en Rusia, en la famosa batalla de Stalingrado, ve el horror de la guerra y cómo va tomando conciencia de lo que realmente está haciendo el nazismo en contra de los judíos, cómo está matando gente sin Tony Son, sin ningún tipo de piedad, por así decirlo, y de ese fervor inicial va pasando poco a poco a un por qué están haciendo esto, están condenando al pueblo alemán, el pueblo no, la nación alemana no se merece esto que le están haciendo, todo lo que está llevando a cabo el nazismo. Y digamos, poco a poco se siente cada vez más desencantado e incluso llega a afirmar en 1942, en una conversación, a una pregunta que le hacen, que qué se debe hacer con Hitler, y él contesta abiertamente: matarlo. De hecho, algunos autores piensan que esa fue una de las razones por la que lo mandaron al norte de África. Lo mandaron junto con Rommel, y fue allí donde, digamos, comienza la película Valkyria. Von Stauffenberg está en el norte de África, y al contrario que aparece en la película, que aparece como unos aviones atacan la línea en la que él estaba. Sin embargo, no fue así, fue por un obús, explota un obús en su cercanía, y entonces la metralla le secciona la mano izquierda. ¿La va a contar entera? La está contando entera. Cuando acaba de decir lo de... Bueno, y así es como empieza la película. Dios, nos la va a contar entera. No. Pero sí, para que veamos cómo empieza toda la operación Valkyria. Este hombre está a punto de morir, le seccionan la mano izquierda, se queda sin un ojo, y con la mano derecha solamente con tres dedos. Lo recuperan, y es a partir de entonces cuando realmente entra en contacto con el general, con el grupo en el que estaba el general Treskov, y realmente él se pone al frente para acabar con el cáncer de Alemania, que en este caso era Adolf Hitler. Y digamos, empieza toda la maraña, toda la serie de coincidencias que tienen que darse para que él llegue a estar en la cercanía del Führer a través del cuartel general, se convierte en el jefe máximo de las tropas alemanas en la reserva, y digamos tiene un contacto directo con Hitler, y a través de ese contacto directo con Hitler en la que Hitler en la famosa guarida del lobo pues va viendo cómo van las tanto el frente oriental como el frente occidental, el centro de operaciones, la Prusia Oriental, que actualmente forma parte de Polonia, es ahí donde consigue meter una bomba. Pero, como hemos comentado antes, ese cambio de planes a última hora de Hitler, la bomba estaba preparada para que explotara en un búnker, no explota en un búnker, sino en una casa abierta, con las ventanas abiertas. La casualidad también hace que la bomba esté debajo de una mesa grande de roble y justo al lado de una pata que evita que la... Y él se la sienta onda expansiva. Creo que incluso se sienta en otro lado, ¿no? Del que se solía sentar. No recuerdo, creo que haberlo leído, vamos. De todas formas, pudiera ser perfectamente, pero sí es verdad que la casuística, como a colación de lo dicho Sergio al principio, sí es cierto que está con Hitler. Evidentemente, todo el plan que ellos tenían es usar un plan, la operación Valkyria, que estaba preparada por las SS, simplemente, o sea, el título de la película viene al hilo de que es una operación que tienen preparada las SS para, en el caso de que hubiera una revolución, ellos mantener el poder y que nadie se lo pudiera quitar. Y esta organización la usa en contra de Hitler para, una vez asesinado Hitler, hacerse con el control de la Alemania. Pero sí es cierto que, bueno, hay personajes muy... Qué pena que no hubieran tenido... Hay personajes muy singulares que se han llevado al cine, por ejemplo, el de Siete Años en el Tíbet, el personaje que también caracteriza a Brad Pitt en esa película, un joven deportista, ¿no? Alpinista que decide meterse en las SS para poder seguir haciendo su deporte. Llega al Tíbet, además enviado para hacer una de esas excavaciones en busca de Agartha y Shambhala. Y acaba siendo uno de los mayores defensores del movimiento tibetano, ¿no? contra China, ¿no? Impresionante. O ese personaje que te decía, José Manuel, el otro día, que me dijiste esto, el nombre de la serie, una película que empieza un mando alemán tatuándose unos números en el brazo y cortándose el pelo, ¿no? Que se tiene que meter tiene que convivir obligatoriamente para salir en el año 46, ¿no? Salir de Alemania sin ser descubierto, ¿no? Como si tiene que convivir con los judíos y al final acaba diciendo, oh, coño, ¿qué hemos hecho? ¿No? Chantaje a un impostor, exactamente. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Estás muy calladito hoy, ¿eh? No, estoy callado porque no quiero romper la dinámica que se está llevando. Tú sabes que no rompes nada, tú construyes nada. No, es que yo tengo otra idea un poco quizás diferente de lo que se está ahora mismo hablando esta noche. Expone. Yo es que creo que, mira, si tuviéramos que hacer una carta astral del mundo en los años 30, seguramente este acontecimiento hubiera salido claramente. O sea, estos acontecimientos que ocurren por destino, cuando decíais que, bueno, que Hitler... El destino no existe, ¿verdad, Jesús? Vamos a ver. Sí existe. Sí existe. El destino sí existe. De hecho, hay dos acontecimientos... Está muy Quintero ahí, ¿eh? Sí. El destino no existe. De hecho hay dos acontecimientos de destino que son inamovibles, que es el nacimiento y la muerte de la persona. Eso es inamovible. En el medio puede haber uno o dos acontecimientos más, pero no más, que pueden marcar el destino, el resto del destino de esa persona. El resto es futuro. Y como futuro se puede modificar. Pero como digo, yo creo que si se hubiera hecho una carta astral, sí, creo que si Rudolf Hess hubiera hecho una carta astral, seguramente hubiera aparecido la Segunda Guerra Mundial y hubiera aparecido todo este acontecimiento que pudo cambiar la historia del mundo. Otro apartado interesantísimo, a mí quizás sea, después del exodernismo nazi, ¿no? De esa pseudo-religión que crea y esa búsqueda de objetos de poder, es el proceso de Nuremberg, ¿no? Yo voy a recomendar un libro, me lo olvido, que es se llama así, Proceso de Nuremberg, de Editorial Planeta. Impresionante cómo se hacen que la capacidad de convicción que tenía esta gente, muchos de ellos sin ninguna preparación universitaria ni ningún tipo de titulación, muchos habían sido trabajadores normales de fábricas, cómo logran convencer a los militares americanos para que les proporcionen esas pastillas de cianuro, cómo se manejaba el cianuro en Nuremberg, estando cada preso tenía dos militares a su cargo. Y cómo, ahí tenemos, por ejemplo, a Goering, que le regala, le acaba regalando su reloj a su carcelero, y su carcelero pues le da su capsulita de cianuro, pero además él acaba teniendo una amistad con Goering, ¿no? Capacidad de convicción, ¿no? Impresionante. De los procesos de Tokio no se llegó a saber nada, o poco, ¿no? Yo de otra forma pienso que el proceso de Nuremberg fue una manera rápida de acabar. No. Crea jurisprudencia. Sí, sí, no, pero evidentemente no, bajo mi punto de vista, no entra tanto como debería haber hecho en ciertos aspectos que por política y por acabar con un momento o con un hecho histórico de lo más reprobable como fue la Segunda Guerra Mundial. Bajo mi punto de vista, creo que se podía haber hecho más en el proceso. Pero es que en el proceso tienen un problema muy grande, que el proceso no manda uno, mandan tres. Exactamente. Que está Inglaterra, está Inglaterra, Estados Unidos y está Estados Unidos y Rusia. La URSS. ¿Y qué pasa? La URSS pide automáticamente ajusticiamiento sin juicio. O sea, tiro en la nuca o ahorcamiento y tal. Es Estados Unidos la que realmente pone a un juez paradójicamente. Muy, muy indicado, muy, muy, muy indicado para ocupar ese puesto. El que democratiza ese juicio para que no hubiese ningún... no hacerle ningún flaco favor a la justicia realmente, a los derechos del ajusticiado. Sí, pagarle con la misma moneda. Yo que soy muy mal pensado. Yo lo hubiera pensado. Yo que soy muy mal pensado, pero todos sabemos dónde fueron a parar los científicos, los mejores químicos, los grandes físicos y todas las grandes cabezas pensantes que, mal que nos guste, se germinaron en torno al Tercer Reich y a esos experimentos asquerosamente antihumanos. Sí, pero ojo, no todos. No todos, que también vamos. No todos, ahí tenemos a Mengele, que acabó como acabó. Sí, vamos. Pero a ver. También habría que decir que escapó y que llegó a un país como era España, bueno, Argentina, como luego ocurrió en España, donde gozó de absoluta impunidad, aun sabiendo de la identidad auténtica que tenía ese señor. No, Mengele utilizó un nombre falso durante toda, donde, aquí durante en, toda su vida. Aquí en España, y tú lo sabes, aquí en España llegaron altos cargos de las SS, de hecho formaban la red de sabotaje de la Alemania nazi en el sur de España, sí, que fueron los que se la colgaron con lo de Huelva. Pero aquí en Andalucía, pese aún teniendo la sombra de Franco, o sea, estar resguardados por Franco, haber mirado para otro lado mientras estos señores llegaban a la península, utilizan nombres de la mayoría de clérigos asesinados en la Guerra Civil Española, nombres falsos, para poder seguir con su vida. Pero algunos de ellos, que es al hecho que yo iba, aun sabiendo de lo que comenta, algunos de ellos llegaron con sus nombres auténticos, y te lo puedo decir, uno de ellos es Gustav Dreiger, Adolf Ludwig, y vinieron a España y gozaron de una acreditación personal de Franco como guardia personal suya. ¿Sí? Y ahí los tiene. Han estado hasta hace poco viviendo aquí en Andalucía a sus anchas. Eso también es grave. Sí, sí es grave, pero es que, vamos a ver, estamos hablando de fíjate los gobiernos, bueno, salvo Rusia, es que no tenían nada que ver con Estados Unidos o Inglaterra, es que no tenían absolutamente nada que ver, no tenían nada que ver, y veremos a ver qué pasa dentro de 20 años, con la figura de algunos mandatarios en España, veremos a ver lo que pasa. La linterna de la COPE parece eso. Insinuando y sin decir nada. No, pero yo desde mi punto de vista, el proceso de Nuremberg se llevó a cabo muy bien. Hubo chapuzas, porque por lo que estábamos hablando, porque se permitió el suicidio de estos personajes, ¿no? Pero por lo menos No nos pusimos a su nivel. Se trató de dar justicia hasta donde podía llegar la justicia militar de la época, sin dejar que los rusos hicieran lo que tú estabas diciendo antes, una ejecución sin juicio. Uh-huh. Que sería... creo que teníamos un correo interesante por ahí, José Manuel. Sí, era en este caso sobre este tema. Era en este caso Ángel Luna. Mi compañero Ángel Luna. Desde Madrid, a Ángel Luna le tendremos que un día dedicar un programa por su fidelidad. Que nos dedicaba buenas noches, ante todo. No os olvidéis mencionar los experimentos. Eso también es un tema importante. Los experimentos que hacían para acelerar el periodo de gestación y conseguir que las mujeres diesen a luz en 4 meses y medio. Efectivamente, detrás de este correo se esconde una gran verdad, aparte de lo que comenta Ángel, que eran todos aquellos horrores que hicieron los nazis en esos campos de concentración, que eran también la excusa, el laboratorio con los conejillos de India idóneos, porque es que no podían protestar, para llevar a cabo todas esas maldades que realmente infligieron a la especie humana. Pero volvemos a la misma, y yo creo que vosotros estaréis conmigo, y en una zona donde estuvo Mengele, en Argentina, ahí siguen, a día de hoy, en el 2009, sigue habiendo núcleos cerrados de... microsociedades, sí, exactamente. No son abiertos, no son grupos abiertos, son grupos cerrados. Son como urbanizaciones de alemanes, pero de una manera. Por supuesto, no me quiero meter con ningún alemán, no tengo nada en contra de ellos, pero con un cierto aire de nacionalsocialismo reivindicativo hitleriano brutal. brutal. Bueno, de hecho, ahí tenemos los experimentos que hizo precisamente Mengele con eso, con la reproducción de casi clonación, ¿no?, de los gemelos en la zona donde él vivía, como había un alto índice de natalidad de gemelos, encima además pues con unas características físicas que no tenían nada que ver con la zona, ¿no? Algunos experimentos, fíjate, experimentos sobre elevadas altitudes que se realizaban en campos de concentración, experimentos de resistencia al frío. Metían a los, en este caso al preso, lo metían en una bañera de agua helada a ver cuánto aguantaban. Si aguantaban 3 horas, ya era un premio. Experimentos sobre la malaria, donde le inoculaban todo tipo de virus al, en este caso. Acuérdame, José Manuel, ¿sí?, que analicemos la grabación de hoy en el minuto menos 20, son menos 25, ¿no? Porque he oído una voz. Pero una psicofonía. No, algo. Bueno, sí. Experimentos mira sobre... Mira que se oye Pfeiffer. Hey, Volk. Rachel Volk. Experimentos sobre malaria, como os comentaban, que se realizaron en Dachau y que se inoculaban directamente, bueno, pues las enfermedades que algunas veces se le iban de las manos y acababan con medio campo. Experimentos con sulfamida, experimentos de coagulación de sangre, experimentos con gemelos, como bien comentabas antes, injertos de miembros de una persona a otra, experimentos con electricidad. Bueno, la lista es extensa. Casi todos los experimentos terrible que has dicho los estamos haciendo ahora mismo las grandes farmacéuticas con los grandes simios, tristemente. Que no se nos olvide nunca eso, que los grandes simios... No, Jorge. No, tiempo. No es lo mismo hacerlo con un simio que hacerlo con un humano, Jordi. Perdona. No, pero en el sentido de que sigue siendo un animal. No. ¿Tú has mirado los ojos alguna vez a un primate? Pues el día que lo mires, sí, me dices si aquella persona que está detrás de ese simio, que es capaz de comunicarse inteligentemente mediante signos, tener una conversación afectiva con su cuidador, si esa persona no tiene sentimientos. Pero que no es persona. Bueno, pero llamémosle animal, pero no es persona. Vale, pues si ese animal no tiene sentimientos. Pero sí, porque si nos ponemos animal, un delfín también se te puede comunicar. No, yo estoy dando mi opinión, evidentemente. No la comparto, para nada, ¿no? Vamos a ver. Para nada, ¿no? No sé, no creo que sea el debate de hoy. No, pero bueno, simplemente no podía. Persona es aquella persona que se le respetan los derechos fundamentales de la vida, ¿no? Espérate, indudablemente el tema de los experimentos, como comentaba Jordi, farmacéuticos con animales, habría también, se le podría dedicar un programa porque también es bastante cruel. No obstante, reconducimos el tema con esos experimentos nazis y esas maldades. No reconducimos, seguimos, ¿no? Nos vemos cuando acabe el programa. Elige dos padrinos, tú eliges otros dos, 10 pasos, me elegir el arma. Me voy a chivar a Pedro Poza. Los horrores nazis. Hablábamos de esa fuga de cerebros, esa fuga de talentos que hablaba antes, porque realmente detrás de todo ello, ¿crees que se vulneraron lo que eran en esos procesos, en esos juicios de Nuremberg? Se dijo que había o debería de haber estado sentado en el banquillo algún que otro científico. Lo personalizo con nombres y apellidos, entre ellos uno de ellos fue Werner von Braun, no, como padre de la V1, de la V2. No, pero fíjate una cosa, una de las bases de defensa que tuvieron los mandatarios en Nuremberg es, ellos decían que ellos nada más que hacían cumplir órdenes, pero pasó una cosa, que ellos eran la cabeza de su división. O sea, la cabeza, el ministro de no sé qué, el jefe del área no sé cuál, el jefe de artillería no sé dónde, todos eran cabezas. Si se hubiera llevado a un científico cualquiera, ese sí se podría haber salvado, porque ese sí que estaba cumpliendo órdenes. Los otros eran los que ponían las órdenes y los otros son los que las cumplían. Werner von Braun además decía que él era un científico que no quería hacer la guerra, simplemente quería que le dejaran hacer su locura, trabajo, ¿no? Su y sus experimentos, no, su locura no, él era un experto en cohetería, en cohete, Y él lo que quería era precisamente eso. Lo que pasa es que puso ese talento al servicio de la guerra, y esa guerra costó vidas humanas, que es el problema. Bueno, no olvidemos quién inventó la bomba atómica. Que fue un judío. Efectivamente. Bueno, Albert Einstein puso los pasos, indudablemente, detrás de toda esa teoría de Albert Einstein hubo otros muchos científicos. Es que esto, por desgracia, se ramifica tanto que siempre se tiene una cabeza visible. Wernher von Braun, Albert Einstein. Podríamos hablar también, aunque no tiene objeto, porque estamos hablando de esos horrores nazis, de también los horrores que se cometieron en el otro lado, no en los aliados, sino en el bando japonés, donde también se hicieron barbaridades. Sí, la base es más, son más silenciadas. Es otra, digamos, es otra. Está el general. Hay un general en este caso que Yamamoto. Cuando entra en Filipinas. Seguro que es Yamamoto. Cuando entra, era almirante. Sí, ese era almirante. Seguro, cuando entra en Filipinas. Algún Yamamoto siempre. Cuando entra en Filipinas, este en concreto, hace auténticos horrores. Bueno, pero abandonando estas analogías. ¿Te refieres a MacArthur? No, hablamos de japonés. No, está hablando, me estaba yo perdiendo. Fuchi. Hablamos. No, pero sí es cierto, incluso ya no solamente del bando japonés, sobre todo la barbaridad que hizo en Manchuria, sino simplemente de nuestro amigo Stalin, como afirmaba en aquella magnífica comida a Juan Antonio Cebrián, que él comentaba que estaba al mismo nivel o incluso un escalón por encima de Hitler. Se le atribuyen a los nazis, se les atribuyen 6 millones de muertes, se le atribuyen tasadas o medianamente tasadas, y a Stalin se le atribuye 14. Sí, sí, 14 más, millones de muertos, de defenestrados, sí, sí, entre los gulags. Con la, con la diferencia que ha habido más información, sí, sí, sí, en la parte después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el aspecto nazi, digamos, qué capacidad de matar tenía el nazismo, sin embargo, en la capacidad que tenía el comunismo de matar, es que digamos, el poco control. En los servicios secretos rusos siempre han sido muy, muy, por eso siempre han valido para guardar secreto hasta que ha llegado la pobreza y todo se puede comprar, ¿no? Bueno, siguen siendo, claro, que en Rusia los periodistas caen como moscas. Exactamente, sí, también, caen por veneno, ¿no? Así, por ahí viene la cosa. Pero tú fíjate, qué curioso, ¿quién tiene los únicos restos que se guardan de Hitler? El trozo de cráneo y el trozo de mandíbula. La KGB. Además, en ese edificio, ¿no?, de color rosa, creo que es. ¿Y quién asegura que son los restos de auténticos de Hitler? Sí, ¿por qué? Pero deberíamos hablar de los dobles de Hitler. No, se asegura, te digo el por qué, porque había un argentino que estuvo muchos años dando la paliza sobre que quería hacer, pedía a la KGB que los restos se le hicieran un examen de ADN. Y acabó convenciéndolo. De ADN para compararlos con una hermana de Hitler que está enterrada en Austria. Y se lo han negado siempre lo han negado. Hasta día de hoy se lo han negado. Pero hay unos datos de dentales de los dientes de Hitler, los cuales nos pueden confirmar que ese mismo cráneo es el de Hitler. Aunque yo pienso que Hitler era tan cruel que era capaz de haber hecho unos moldes de dientes y habérselo puesto a cualquiera. Fíjate que en el campo de Ravensbrück había un general que estaba especializado en cirugías faciales y en tratar de hacer dobles a base de experimentos. Los dejaba, hacía también experimentos en la columna vertebral, bueno, un desastre, ¿no? El caso es que 4 días antes del fallecimiento de Hitler en el búnker de Berlín, Hitler reúne a todos los que estaban allí sirviéndole, incluidos los militares, y dicen que allí estaba aquel general que hacía aquellas experiencias, que Hitler salió medio inválido de aquella sala, que aunque se parecía al dictador, tenía un aspecto un tanto extraño, un tanto, como si no fuera él, como si algo le hubiera ocurrido a ese señor, no parecía el propio Hitler. Y posteriormente aparecieron, bueno, apareció en el mismo búnker de la Cancillería, aparece uno de sus dobles, amén, de esos cuatro orientales que lo habían traído del Tíbet acá, que aparecen también bajo un suicidio ritual, ¿no? Uh-huh. Se podría hablar mucho de lo que son los dobles de Hitler, uh-huh, y de realmente quién muere, o si fue el Hitler o si fue uno de sus dobles, uh-huh, quién sabe. Pero eso ya es otra historia, y hoy creo que el tiempo de tertulia se nos ha terminado. Un corto análisis, Sergio, sobre, bueno, lo que hemos estado... Pues yo, haciendo un círculo, cierro igual que abrí. Que aparte de los elementos militares, económicos, geoestratégicos, etcétera, etcétera, que pueden dar explicación o pueden aportar análisis al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, hay que ir más allá y añadir otros elementos que la historia tradicional o los estudios más ortodoxos del conflicto han manejado siempre. Yo creo que hay que añadir un componente esotérico, un componente religioso y un componente inmaterial, ¿no? Esa búsqueda del origen de la raza aria, sin ese ingrediente, el menú de la Segunda Guerra Mundial se nos queda soso, y yo espero que algún día la historia, en algún epígrafe de alguna enciclopedia, añada todos esos elementos más desconocidos del Tercer Reich, las sociedades secretas que se germinaron en su interior y los intereses que iban más allá de lo puramente económico, imperialistas o de poder. Uh-huh. Jesús. Yo creo que... Yo estoy con Sergio, por supuesto. El tema esotérico es la base... Yo lo de Sergio. No. Yo creo que voy a ir un poco más allá. Creo que bajo mi punto de vista, el error por el cual estamos aquí sentados hoy y no tenemos ninguno la esvástica ahí encima de las puertas y estamos, pues, no estamos vestidos de militar ni nada de eso, creo que fue precisamente crear una sociedad secreta, sacar el secreto de la sociedad secreta para generar una religión y, para colmo, hacer de la religión algo tan tan tan elevado que le diera permiso a poder matar quien quisiera. Eso creo que fue el error de Hitler. El primer error fue sacar lo que es una norma secreta de una sociedad fuera y hacer la religión. Uh-huh. Ese fue el error de Hitler. Uh-huh. Jorge, perdona. Simplemente lo que digo casi siempre que hablamos de este tema, que bueno, que esperemos que nunca más se vuelva a repetir, y que la estupidez humana no tiene límite. Es que no me queda más que decir de personajes como Hitler, como Stalin o como Pol Pot. La estupidez humana no tiene límite. Y sí es cierto que obligadamente deberíamos ver, o deberíamos ir a ver, un campo de concentración para ver realmente qué significa eso. Yo me apunto a lo que comenta, en este caso, Jorge Medina. Nunca olvidemos la historia, porque tendremos o cometeremos el pecado de volver a repetirla, ¿verdad? En este caso, repetir lo malo que ha ocurrido. Como ser, en este caso, yo creo que lo más granado de la divulgación y de la investigación paranormal en España, de los misterios, de la historia, y que va a comenzar el día 17 de febrero hasta el 21, comienza un martes, acaba un sábado, con un precio de 6 euros en este caso por la conferencia, y un bono para toda la semana, un bono económico. Se deben de dar prisa, porque realmente nos comentaba Rafael Pérez, presidente de la Asociación Cultural Don Cecilio, que está en la calle Castilla, en diagonal a la Iglesia de la O, calle Castilla número 47, que el aforo se está ya completando, y el cartel este año de lujo. Comenzamos por estos dos servidores que le llevan Voces del Misterio todos los viernes, hablando... Tenemos una página web. Sí, de lo van a poder leer inicialmente en vocesdelmisterio.tk, donde ya vamos a habilitar un enlace a una página web que reconducirá y ampliará aquella información en vocesdelmisterio.tk. El día 17 martes, estos dos servidores hablan, en una primera parte Jordi Fernández, sobre simbología oculta en el arte sevillano. En una segunda parte vamos a hacer un viaje a través del espiritismo en Sevilla. Uh-huh. El martes Lorenzo Fernández Bueno y Juan José Revenga nos van a hablar de las ciudades perdidas en el Amazonas y ciudades perdidas en Sudamérica, que qué tema más fascinante. El jueves, en este caso, vendrá Luis Mariano Fernández, director de Mis Ingenimas favorito, que tantos amigos tiene en Sevilla, y que nos va a hablar de Enigmas en el Objetivo, que son una recopilación de hechos misteriosos que a lo largo de su carrera profesional pues ha tenido la oportunidad de investigar y de encontrarse. Llegamos al viernes, y el viernes vienen dos amigos de La Rosa de los Vientos, Carlos Canales y Jesús Callejo, que nos van a hablar de animales perdidos, animales imposibles, nos van a hablar de criptozoología en una particular zona de tertulia, llevada en directo para todo el que quiera participar allí. Y no solo eso, porque de 3 a 5 de la mañana, Miguel Blanco, el popular periodista, el director de Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, va a ser en directo desde las instalaciones de Don Cecilio, repito, desde las instalaciones de Don Cecilio, el programa Espacio en Blanco. 2 horas en directo desde allí. Cerramos estas jornadas en sábado, precisamente de la mano de Miguel Blanco, quien va a dirigir una mesa redonda, en la que se va a homenajear primero la figura de Fernando Jiménez del Oso. También contaremos con la presencia de su hijo, el divulgador, Fernando, escritor, periodista, Fernando Jiménez. Y en esa misma va a estar también Carlos Canales, Jesús Callejo, que nos van a hablar de la figura indudablemente importante de Fernando Jiménez del Oso y de ufología, donde también se va a homenajear al sevillano Ignacio Darnaude Rojas Marcos. ¿Y se van a entregar? ¿Qué se va a entregar? Los premios Reloj de Arena, que este año se decantan por dos investigadores, como es Jesús Callejo y Carlos Canales. Jesús, Sergio, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Rocío Franco, muchas gracias por estar con nosotros. Bonita voz la tuya, ¿eh? Bonita voz. Jesús. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. Hoy es un día especial y tenemos que mandar un beso muy grande a un familiar vuestro, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? A ver si pues se lo podemos dar. Mándaselo. Sí, es un familiar, tío, de María Ángeles. Y bueno, pues a ver si es verdad que se lo podemos dar. Le mandamos un besito muy muy grande aquí de toda la familia. Jorge, un besito. Hermano, compañero. Jordi, un recordatorio. Si alguien ve a esa chica, a Marta del Castillo Villanueva, por favor, que se no dejen de llamar, por favor, a las autoridades, a la policía, porque la estamos buscando desesperadamente. Y nada, a ustedes darles las gracias por haber estado 2 horas con nosotros, y me quería despedir con una pequeña reflexión, si me lo permiten, me voy casi de tiempo. El otro día estaba oyendo una entrevista a Nadal, ¿no? Y entonces le estaban preguntando sobre, bueno, qué había hecho, ¿qué había hecho ese día? Y el tío empezó: bueno, pues yo me he levantado por la mañana, me he levantado a las 8:15, he desayunado no sé qué, me he lavado los dientes, decía, le va a contar todo el día completo, ¿no? Y te pones a pensar, muchas veces las entrevistas estas no leen absolutamente para nada, ¿no? Porque a esas personas hay que valorarlas por lo que realmente hacen bien, por lo que hacen, por lo que les diferencia de todo el mundo, que es, en ese caso, juega al tenis, ¿no? Pues en ese caso, Hitler pasa lo mismo, ¿no? Nosotros les podemos contar muchas cosas. Les podemos decir cosas sobre la religión nazi, sobre sus objetos de poder. Pero quédense con un detalle, con una cifra. ¿Qué es lo que él mejor hacía? 6 millones de judíos muertos. Nos vemos aquí, en Voces del Misterio.